cara como te estoy amando. Después de ti ya no podré llevar a otra mujer del brazo. Antes de ti yo era un hombre más, sin rumbo fijo, sin meta final, no era feliz. Después de ti no quedará razón para vivir la vida. Me has enseñado cómo ser feliz y sin ti moriría. Eres mi excusa para sonreír, mi mar, mi cielo, eres todo en mí y soy feliz. Eres viento, tormenta y vendaval. Eres fuego que quema lava de un volcán. Así eres tú, nido de un gorrión que acuna mi corazón. Eres manantial y mi sed de amar, como ti no habrá otra igual. De ti se terminó el amor, se terminó la vida. Ya no tendré apuro por llegar a donde tenga cita. Después de ti no queda nada en mí, mis ambiciones llegan a su fin. Después de ti